lanzó gritos de dolor cuando pienso en jacarandas de abril. ¿Qué tanto peco contra Dios? Vidas con mayor valor y la mía en putrefacción. Siento que no valgo nada desde ti. Soy lo que desechas cuando ya te vas. Ya no siento el corazón, tu fantasma en mi habitación.